cafeína, ¿no? ¿Están llenos? ¿Están listos para seguir? ¿Sí? Pues yo también. Ahora, estamos hablando antes del pacto antiguo y del pacto nuevo. Ahora, dentro del pacto nuevo tenemos una vida que se dio por nosotros, la vida de Cristo. Y vamos a ver mañana que la vida de Cristo no solo se dio por nosotros, sino también se dio a nosotros, que tenemos la vida de Él dentro de nosotros. Pero Dios primero quería que todos estuvieran reconciliados a Él. ¿Por qué necesitaba el hombre la reconciliación? ¿Teníamos un problema? ¿Necesitamos la reconciliación? Sí, dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Hay personas que piensan que pueden cambiarse por medio del externo, ¿no? Hay grupos que se reúnen y hablan sobre el comportamiento, ¿no? Hay personas que no creen en Cristo y hablan de cómo mejorarse, cómo no ser alcohólico, cómo no ser ladrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el problema es el interior, el corazón, ¿qué beneficio tiene lo exterior, el cambio del exterior? Si el corazón es el problema. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús que no es lo que está externamente alrededor de nosotros que es el problema. No es la comida que uno come o la bebida que uno bebe, sino que son las cosas que salen del corazón de la persona. Este es el problema, ¿no? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si una persona piensa que no tiene problema, hay que compararse con la gloria de Dios, ¿no? Porque si no, si tenemos un Dios que es bueno, es buena persona, es un poco simpático, ¿sí? Pero si tenemos un Dios perfecto y sabemos que Dios es perfecto y su gloria es increíble y nos comparamos con eso, entonces vemos que tenemos un problema, ¿no? Y la ley es solamente una sombra de su gloria. La ley es perfecta, es imposible para nosotros seguir la ley, y la ley es simplemente una sombra. Imagínense cómo sería imitar al Dios mismo, ¿no? Dios mismo en vez de la ley. Más difícil, ¿no? Imposible. La vida cristiana no es difícil, es imposible. Solamente Dios la puede vivir. El amor de Dios por el hombre precedió su provisión de reconciliación. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Bueno, algunas personas hablan de la imitación de Dios. Tenemos que imitar a Dios, tenemos que amar como Dios ama. Pero miren cómo Dios amó a nosotros, ¿no? Dio su vida. Entonces, si queremos imitar a Dios, qué ridículo, ¿no? Tenemos que dar nuestras vidas por los demás. Ese es el amor de Dios. Bueno. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que fue en la cruz que mantuvo a Cristo en la cruz? No fue los clavos, sino que fue el amor de Dios. Vemos aquí, ¿no?, en el diagrama. Que fue el amor. Dios, Jesús era Dios. Él podía escaparse en cualquier momento. El hombre humano no tenía poder sobre él. Él podía escaparse, pero el amor lo mantuvo ahí en la cruz. La reconciliación requiere un perdón total. Imagínense acercándose a un Dios perfecto, sin ser perfectos. Imagínense, pero muchas personas, muchos cristianos tienen esta idea, ¿no? Creen que, bueno, soy un pecador y Él no me ha cambiado, pero me acepta, pero no me cambia. Entonces, lo que tenemos es el pecado y Dios juntos. Imposible, ¿no? Para reconciliarse hay que purificarse. Se requiere un perdón total, ¿no? Una perfección. Para estar cerca, para estar juntado con Dios y con Cristo, es necesario estar totalmente limpio, como Dios mismo. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Padre, dijo de Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Es la historia de nuestras vidas, ¿no? No sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero Jesús nos perdonó. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Antes de recibir esa circuncisión, está hablando de la circuncisión del corazón en este contexto, un corazón nuevo. Parte del pacto nuevo es que recibimos una transformación interna, ¿no? Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, unido a Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. ¿Hay una deuda ahora? ¿Tengo que dar algo a Dios porque hay una deuda? Ya no hay ninguna deuda, ¿no? Increíble. Tenemos deudas que tenemos que pagar al banco, a las tiendas, las tarjetas de crédito, muchas deudas, ¿no? Y a veces llegamos a hablar con Dios como si tuviéramos una deuda, ¿no? O es como si hubiera una pared entre Él y yo. Y Él no me escucha porque hay un techo, ¿no? Y son mis pecados, ¿no? He escuchado a algunos enseñando que si tú tienes algún pecado en tu vida, Dios no te puede escuchar o no va a responder cuando oras, a sus oraciones, ¿no? Increíble esta enseñanza, porque en vista de lo que hizo Jesús por nosotros, eso no puede existir. Esta enseñanza no puede ser verdad, porque ¿cuántos pecados fueron perdonados? ¿Los que hice ayer? ¿Los que hago ahorita? ¿Los que hago mañana? ¿Sí? El presente, el pasado y el futuro. Todos los pecados en un momento fueron perdonados. Todavía no sé qué va a pasar mañana, pero sé que los pecados que voy a hacer son perdonados. ¡Qué confianza que uno puede tener con Dios sabiendo eso! Teníamos pendiente esta deuda por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Te envío a estos, dice Hechos, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, en Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia. ¿Recuerdan? Estaba hablando de la herencia de mis padres. Cuando se mueran, voy a recibir una herencia. Y cuando murió Jesús, recibimos una herencia entre los santificados. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, ¿qué? El perdón de los pecados. ¿Cuándo? Cuando creen en él. No día tras día. No es que Dios murió por sus pecados antes de creer y ahora poco a poco, día a día, hay que tener como un libro limpio que cada día se limpia más por medio de comunicación. No. Borró todos los pecados. ¿Cuándo? Cuando se creyó, cuando usted creyó en él. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido pasado, ¿no? Han sido perdonados por el nombre de Cristo. No están perdonándose. No es algo progresivo, es algo hecho. Entonces, tenemos aquí Adán, la eternidad, y tenemos a nosotros, ¿no? ¿Cuándo nació usted? Puede poner el año allí y pensar en esto, que la cruz sacó, quitó, la sangre quitó todos los pecados de todo el mundo para siempre, ¿no? Los pecados del pasado, los pecados del futuro y los pecados del presente. Entonces, este diagrama representa la perspectiva de Dios, no la perspectiva del hombre, ¿no? Porque ¿qué piensa el hombre? Piensa que, bueno, ya no me siento culpable, no tengo la culpa por lo que he hecho, pero lo que estoy haciendo ahora o voy a hacer, bueno, esto no se ha arreglado, es todavía hay algo que cambiar o algo que resolver, ¿no? Pero según Dios, Él está como en un helicóptero, ¿no? Tiene una vista de todo el tiempo, del futuro, del pasado y del presente. Y dice que la sangre de Cristo quitó los pecados para siempre. Entonces, llego a ser un cristiano y me muero algún día, pero todos los pecados están quitados. Cristo quitó nuestros pecados. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y que dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante esta frase, ¿no? Porque está en contraste con todo el sistema de los judíos que cubrió los pecados. Y ahora Juan, en este momento, antes de que murió Jesús, antes de que se inició el pacto nuevo, está anunciando algo increíble, que este Cordero de Dios va a quitar el pecado, no cubrirlo. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación. Otra vez, no habrá una película de tus pecados, ¿no? Para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Lo podemos esperar con confianza si pensamos que Él va a hablar de nuestros pecados otra vez? No puedo tener confianza. Tengo que tener miedo, ¿no? La verdad, ¿no? Pero dice que no va a hablar de esos más. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje para uno que no conoce a Jesús? ¿Es que Él va a perdonar sus pecados? No. Dice que fue el perdón. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, vengo a hablar con alguien y digo, ¿usted sabe que Jesús ya murió por sus pecados, que ya no está recordando sus pecados, y ahora Dios se está reconciliándose, ¿no?, a usted? ¿Y usted cuál es la respuesta de usted? ¿Quiere reconciliarse o no? ¿No? Entonces, buenas noticias. No hay que juzgar, no hay que presentar malas noticias, no hay que condenar, hay que presentar el pacto nuevo, ¿no? Recuerde, los sacrificios expiatorios, ¿cuáles son esos? Los sacrificios del pacto antiguo. Cubrieron nuestros pecados, el sacrificio de Cristo quitó nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Somos personas perdonadas ¿Por qué lo expresamos aquí así, no? Porque nosotros ya creemos, si estamos en Cristo, que somos creaciones nuevas. Ya creemos que somos hijos de Dios. Ya creemos que somos creyentes, parte del cuerpo de Cristo. Todo eso somos nosotros, es parte de nuestra identidad, ¿no? Ahora podemos decir que es parte de su identidad. Usted es una persona perdonada, ¿no? Pueden decir eso, yo soy una persona perdonada. No soy una persona que tiene la posibilidad de ser perdonada, ¿no? Soy una persona perdonada, ¿sí? Entonces, la provisión de Dios para el perdón de pecados. Hay algunas respuestas que uno puede tener al perdón de los pecados. Uno lo puede aceptar totalmente, uno lo puede aceptar parcialmente, o no lo acepta nada. Y vamos a ver estas tres actitudes. Porque quizás algunos de nosotros tenemos no sé cuál columna, ¿no?, que vamos a ver aquí, o qué actitud. En Cristo Jesús usted tiene posiblemente ningún perdón y ninguna condición, porque no hay perdón. O perdón parcial, condicional, ¿no? Depende de la confesión o depende de pedirlo a Dios, por favor, perdóname, perdóname. O ir a un cura, por favor, perdóname, perdóname. O quizás cambiarme, depende de si cambio o no. Veo mi comportamiento y posiblemente creo que sí se perdona si me cambio, ¿no? Pero si no me cambio, no se perdona, ¿no? Esta es una actitud posible. O perdón total sin condiciones, ninguna condición. Entonces, la condición del hombre, según la actitud A, es no soy una persona perdonada. No tengo perdón, ninguno. Persona B, bueno, tengo la posibilidad de ser perdonado. Depende de no sé qué, ¿sí? Soy una persona totalmente perdonada. La respuesta del hombre, entonces, hay tres respuestas posibles. No tengo ninguna esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué? Vivo como quiera, no tengo ninguna esperanza, me muero y no sé. Entonces, la persona que tiene un perdón parcial tiene que preguntar, pues, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser perdonado y depende de mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Lo quiero. O una persona que sabe que tiene un perdón total dice que, gracias, Señor. Gracias. Mi actitud es que tú hiciste todo y yo sé esto. Entonces, yo tengo confianza en lo que hiciste y solo puedo responder con las palabras gracias y recibirlo, ¿no? Entonces, las acciones del hombre. Come, bebe y alégrate porque mañana morimos, ¿no? No tengo esperanza. Así que, ¿qué voy a hacer? Vivir mal. Entonces, arrepentir, confesar, sacrificar, rededicar, pedir perdón. El hombre ha inventado muchísimos sistemas. ¿Para qué? Para sentirse mejor. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados para ser perdonado? Porque me siento mejor, siendo mejor. Yo sé que tengo emociones negativas cuando he cometido un pecado. Y cuando tengo mi diálogo con Dios, entonces mis emociones cambian. Entonces debe ser verdad que esto es necesario para tener más perdón, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, si yo creo que voy a recibir perdón día tras día, ¿qué hay que haber cada día? Sangre. Y no hay más sangre, ¿no? No hay más sangre, no hay más perdón. Es algo total. Entonces, ¿qué digo? Que debo vivir dando las gracias a Dios. Esta es la actitud de fe, esta es la actitud lógica, según lo que ha hecho Jesús. La reconciliación requiere una purificación total. Hemos hablado de eso. No se puede estar cerca de un Dios perfecto sin estar purificado totalmente, no parcialmente. Cristo nos purificó de toda injusticia. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Quiero que noten este versículo porque después vamos a leer el siguiente versículo, que es del capítulo 1, 9, ¿no? Versículo 9. Entonces, ¿a quién está hablando Juan? Está hablando a personas que posiblemente creen que no tienen pecado, que no han cometido ningún pecado. Están diciendo, no tengo naturaleza pecadora, no tengo problema, ¿no? No soy pecador. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no? En el segundo libro de Juan, Juan implica que una persona que tiene la verdad, tiene a Cristo. Y una persona que tiene a Cristo, tiene la verdad. Entonces hay una equivalencia, ¿no?, entre estas dos ideas. Entonces una persona que dice que no es pecador, no puede tener la verdad. No puede tener a Cristo dentro. Porque ¿qué dice Cristo a nosotros? Sí, hemos cometido pecados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para una persona que dice que no tiene pecado? Dice, si confesamos nuestros pecados, en otras palabras, si estamos de acuerdo con Dios, confesar quiere decir lo mismo, ¿no? Estar de acuerdo, no argumentar, no decir otra cosa, estar de acuerdo con Dios sobre nuestros pecados. ¿Qué pasa? Dios, que es fiel y justo, nos los ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque es la traducción literal del griego. Tenemos un verbo allí que puede ser en el presente o en el pasado, pero depende del contexto, ¿no? Contexto de todo el libro de Juan, de primero de Juan, ¿no? Entonces tenemos aquí una acción. ¿Cuándo ha perdonado? ¿Cuándo ha limpiado? Otra vez, en la cruz con la sangre. No día tras día, no es presente, es pasado. Entonces, ¿qué hemos hecho el mundo cristiano con este versículo? Hemos dicho a los creyentes de todas partes, ¿no?, que este versículo es para el creyente, para hacer día tras día, para llegar a tener más perdón poco a poco, ¿no? Y es horrible eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta idea de confesar para limpiarse no se encuentra en ningún otro libro del Nuevo Testamento. No hay ninguna mención de las palabras pecado, confesar y Dios en el Nuevo Testamento, después de que murió Jesús. ¿Por qué? Porque este sistema de hacer algo puede ser confesar, puede ser arrepentir, puede ser sacrificar animales, puede ser no sé qué, ir a un cura. Este sistema o cualquier sistema que es poco a poco ya no existe. Entonces está hablando a personas que dicen no tengo pecado. En otras palabras, no son creyentes. ¿Cuál es la solución? Confesar una vez a Dios y recibir el perdón una vez. ¿Y cuánta maldad se perdona? Toda maldad. Maldad pasada, maldad presente y maldad futura, ¿no? Pero hemos interpretado este versículo de una manera mala porque las emociones nos dicen otra cosa y resulta que el mundo cristiano no sabe nada del perdón total de Cristo. Es una lástima, ¿no? Preguntas para considerar. ¿Cuándo fue la única vez que usted fue perdonado de todos sus pecados? Una vez, ¿no? En la cruz, y se recibió cuando usted fue creyente, ¿no? Creyó en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la única vez que usted fue purificado de toda su injusticia? Estamos hablando del versículo de, en 1 Juan, de capítulo 1, versículo 9, ¿no? Dice, perdonar y purificarnos de toda injusticia, de toda maldad, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue eso? Fue un momento, ¿no? Un momento de recibir las noticias y ya fue algo completo, ¿no? Cristo llamó a usted para tener comunión con Él. ¿Qué es comunión? Podemos pensar en la ceremonia, obviamente, que representa eso, ¿no? En inglés es, es como comunión, ¿no? Pero también comunión es cuando tengo una relación íntima con alguien, ¿no? Tenemos la idea de un barco que vamos a ver. La comunión es como dos personas en un barco. Y vamos a ver por qué en un momento. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristo dijo, todo se ha cumplido. Cristo entregó su espíritu en la cruz. Muchas personas no piensan en la importancia de eso. ¿Por qué entregó su espíritu? Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Qué significa eso para nosotros? Que porque el espíritu se fue de Cristo, nunca se va a ir de nosotros. ¿Cuál fue la causa que se fue el espíritu? Los pecados del mundo. ¿Cuál es la única causa que puede causar que el espíritu salga de nosotros ahora? Los pecados, ¿no? Es lo único que puede causar esto. ¿Dónde están sus pecados? Detrás de la cabeza de Dios, ¿no? Él no los ve. Entonces, ¿qué puede causar que el espíritu salga? Nada, ¿no? Cristo tomó este castigo por nosotros, para que nunca salga el espíritu de nosotros, de Cristo. Bajo el pacto antiguo, el perdón era progresiva y condicional, basado en lo que usted hace. Mateo, vamos a pensar en esta oración de Cristo. Cristo estaba hablando con su Padre y habían preguntado las personas, ¿cómo podemos orar? Yo quiero hablar con el Padre. ¿Cómo debemos hablar al Padre, ¿no? ¿Y qué respondió Jesús? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, en la misma manera, Jesús, Dios, en la misma manera, Dios, que yo he perdonado a mis amigos y mis enemigos, yo quiero que tú me perdones de esta misma manera. Entonces, si nosotros hablamos honestamente, no es mucho perdón, ¿no? Porque yo no perdono a mis enemigos mucho. Entonces, ven que es algo condicional, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Condicional, totalmente. Obviamente hay una condición. Si yo perdono, recibo perdón. Si yo no perdono a mis amigos, a mis enemigos, no recibo. ¿Qué pasa con las palabras de Jesús? ¡Qué raros! No están de acuerdo con el nuevo pacto. ¿Qué podemos concluir? ¿Habló Jesús antes de su muerte o después? Aquí, ¿antes o después? Antes. ¿Cuándo se inició el pacto? Después de la muerte, ¿no? Con la muerte. Entonces está hablando a personas arrogantes, fariseos que creen que pueden llegar a Dios por su comportamiento, ¿sí? Pero ¿qué dice el pacto nuevo? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es algo ya hecho, algo que ya se hizo, perdonó, es el pasado, ¿no? Entonces está diciendo que en vista de esto, en vista de lo que ha hecho Jesús, ustedes pueden tratar a los demás de la misma manera. Pero si no lo tratan así, a su enemigo o amigo, todavía tienen el perdón. Porque el perdón se hizo, perdonó, es pasado, no es condicional. Entonces hay una gran diferencia entre los dos pactos en cuanto a este perdón. Y tenemos que tener sabiduría, ¿no?, sobre esta división entre el pacto antiguo, lo que está haciendo Jesús en sus oraciones y en los evangelios, introduciendo poco a poco este pacto nuevo que se inicia cuando se muere, ¿no? Cristo se sentó a la derecha del Padre. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo, de completar, ¿no?, la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces ya no falta otro sacrificio, ya no falta nada. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Qué debemos decir nosotros? Gracias a Dios que no hace falta otro sacrificio. No hay nada más que pueda hacer. No hace falta una confesión, no hace falta algún sistema, no hace falta un cura, no hace falta nada. Entonces tengo el perdón. No hay más condenación por el pecado. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, ¿está mandando Dios personas al infierno? No, no está mandando Dios personas al infierno. Ya están condenados, ya están en esa condición de muerte, ¿no? Están bajo algo que los matan. ¿Qué es? ¿Están bajo la ley o tienen este lugar vacío en su espíritu? Ya están condenados. Dios no va a mandar a nadie. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que ya están condenados y los que no y nunca estarán condenados, ¿no? No hay más condenación para el creyente. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el castigo para el pecado? Algunos han dicho, sin saberlo, sin pensarlo bien, algunos han dicho que las consecuencias del pecado son que no tengo comunión por un día, tres días, cuatro horas, hasta que confiese, ¿no? O que las consecuencias del perdón son que no me escucha. Pero ¿qué dice el Evangelio? Dice que las consecuencias del pecado son la muerte, ¿sí? Entonces, al creerlo bien, tengo que saber que las consecuencias o la paga del pecado es la muerte. Entonces, si murió Jesús, ¿cuánto castigo hay más para mí? Ninguno, ¿no? Pero si creo por un momento que la paga del pecado es no tener comunión, entonces no comprendo lo que hizo Jesús. Porque fue mucho más serio que no tener comunión. Fue muerte el castigo. Y Él lo tomó, ¿no? Entonces, si lo tomó, no hay más, ¿sí? Y si llego a esta conclusión, me puedo acercar a Dios en cualquier momento, y si voy a cometer un pecado, tengo que cometerlo con Dios dentro de mí. No sale, está conmigo. Si soy alcohólico, tengo problema con eso, y bebo y bebo y bebo en el bar. Si soy cristiano, si soy creyente y el Espíritu está dentro de mí, Él está allí, y tengo que llevar a Dios, que llevar al Espíritu Santo a este bar, porque Él está dentro de mí y nunca sale, ¿no? Entonces, no hay más condenación. El perdón se recibe en su vida resucitada. Yo sé que he leído alguna literatura de cristiana, ¿no?, que introduce el Evangelio. Por ejemplo, mi esposa Catarina me dio algo que su abuelo tenía, o la iglesia de su abuelo tenía, y lo leí, y pensé mucho en lo que estaba ahí, y concluí que una persona sería posible leer todo que está escrito ahí y nunca saber qué es la salvación. Pero el propósito de la literatura era introducir el Evangelio, ¿no? Pero lo que está pasando en las iglesias es que estamos presentando el perdón solamente. Por favor, vienen adelante para recibir el perdón de pecados, el perdón de pecados, el perdón de pecados. Y lo que no sabemos es que el perdón se recibe en Cristo, en una persona, en su vida. Y si no recibimos la vida de Cristo, no recibimos el perdón, porque el perdón está en Él. Entonces, si una persona viene adelante para recibir el perdón de pecados solamente, sale a casa y todavía está muerto espiritualmente. Necesita vida, no solamente perdón, ¿no? Y esta literatura no hablaba nada de la vida que necesitamos en Cristo. El perdón se recibe en su vida. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio, en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Sabía Jesús lo que estaba haciendo? Con toda sabiduría, ¿no? Él sabe que este funciona, este sistema, este pacto nuevo de gracia, no de la ley, funciona. Muchas personas tienen miedo de este sistema. Si tú predicas esto, la gracia total, el perdón total, mi iglesia y mis amigos cristianos van a pecar más y van a salir teniendo libertad. Y ¿sí? Pero si uno predica, la verdad es que Dios sabe, tiene toda sabiduría y ha creado este pacto nuevo, sabiendo que cuando Él está dentro de mí, hay algo que me motiva, algo que me cambia, algo que me influye el comportamiento, y el resultado no es que vaya a pecar más, ¿no? Conforme a sus riquezas. Y notan que dice que en Él tenemos la redención, el perdón de pecados. Combina los dos, redención y perdón. Nos levantamos cada día y preguntamos, le pedimos a Dios, por favor, necesito la redención hoy. Por favor, redención mañana, ¿no? ¿Poco a poco tengo redención? No conozco a ningún creyente que pide la redención cada día. Pero conozco a muchos que piden el perdón cada día. ¿Y qué dice aquí? En Él tenemos los dos, la redención y el perdón. Si no pedimos el uno cada día, ¿por qué pedimos el otro? No sé. Y nos libró del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra vez, los dos juntos. Es como una Biblia o cualquier libro, y tenemos un bolígrafo adentro. Si yo tengo un libro con el bolígrafo, le doy a una persona, a Elizabeth, el libro, ¿no? Y tiene el bolígrafo adentro, y ella me pregunta, ¿pero puedo tener el bolígrafo? Yo digo, no, está en el libro. Hay que recibir los dos o nada. Y si no es posible recibir el bolígrafo sin el libro. Y es exactamente como el perdón. El perdón está en Cristo. No se puede recibir el perdón solamente, ¿no? Las personas que tratan de recibir el perdón solamente, esos son los que van y pecan más y tienen mala reputación y no representan el Evangelio porque creen que, oh, el Evangelio es nada más que perdón. Y no han recibido una persona dentro de ellos. Pero los que han recibido los dos, eso no ocurre. La gracia nos enseña a vivir buenas vidas en este mundo. Él murió por usted entonces para que pueda vivir en usted. Esta es la vida, ¿no? Está dentro de la vida el perdón y murió por usted para que pueda vivir en usted. Qué ridículo sería. Dios podría habernos dado una promesa nada más. Yo te prometo que vas a ir al cielo cuando te mueras, ¿no? Nada más. Habría sido posible, pero no es lo que hizo. Nos dio mucho más que una promesa o un boleto, ¿no? Para llegar al cielo. No es algo como un boleto, algo externo. Nos dio una persona, nos dio su vida. Yo he concluido, no tengo muchos años todavía, pero ya he concluido que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y solo Él la puede vivir dentro de nosotros. Mi esfuerzo humano es ridículo en comparación con su vida, ¿no? Pensamos solamente en el amor que se describe en Corintios, ¿no? El amor que nunca toma en cuenta los pecados de los demás. ¿Puedo decir que nunca tomo en cuenta los pecados de mis amigos, de mi esposa, de mi familia? No, eso no es la realidad, ¿no? Entonces, si solo tomamos una característica de su amor, ya vemos que es imposible vivir una vida que solo Él puede vivir. La reconciliación viene de Dios, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y sus malas acciones, estaban alejados a Dios y eran sus enemigos. Pero, ¿sí? Buenas noticias ahora, ¿no? Pero ahora Dios, a fin de presentarlos como sanos, totalmente sanos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Todo esto viene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba, Dios, no ellos, no nosotros, Dios estaba reconciliando al mundo, como abrazando al mundo, ¿no? Ofreciendo al mundo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces tenemos que concluir algo. ¿Jesús lo hizo todo o no hizo nada? ¿La gracia de Dios es total o no es gracia? ¿Todos nuestros pecados fueron perdonados por la sangre o ningunos fueron perdonados? ¿Todos nuestros pecados fueron quitados o ningunos fueron quitados? ¿La vida eterna, no? ¿Dura para siempre o no es vida eterna? Algunas tienen una definición de vida eterna que es vida eterna hasta que cometa bastantes pecados, ¿no? Entonces la pierdo, ¿no? Entonces no sería eterna. ¿Todo se ha cumplido o no se ha cumplido nada? ¿Hemos sido purificados de toda nuestra injusticia o no hemos sido purificados de ninguna injusticia? ¿Hemos sido reconciliados a Dios o nunca hemos sido reconciliados? Conclusión, reconcíliase, responda a Dios. Él ha hecho algo increíble para nosotros y ahora tenemos la opción de ignorarlo o recibirlo y alegrarnos, ¿no? Así que somos embajadores de Cristo. como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Otra vez, es pasado, algo que ya hemos recibido. Identifíquese a sí mismo. Usted ha puesto su fe en Cristo y en él solamente para el perdón de pecados y la reconciliación. ¿Todavía está tratando de añadir algo a lo que Cristo dice que se ha cumplido? ¿Está usted dispuesto a recibir el mensaje del amor y la gracia total de Dios y estar reconciliado a Dios? Usted puede aceptar lo que Él hizo una vez para siempre, o usted puede seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo lo que ya ha hecho Cristo por usted. ¿Cuál de las dos respuestas es la de fe? ¿Saben cómo se atrapan algunos monos en las islas del Caribe? Hay una manera de atrapar a los monos, y es que tienen cocos, y dentro de los cocos ponen una comida para los monos, ¿no? Entonces hay un hueco en el coco para poner la mano, para que el mono ponga la mano en el coco. Y entonces, con la comida ahí, con el hueco, pasa una noche y el día siguiente hay el mono. Hay el mono allí, tiene la comida en su mano y no quiere quitar la mano porque quiere la comida. Y entonces el hueco es tan pequeño que la mano no puede salir, ¿no? Qué estúpido el mono, ¿no? Sí, pero somos monos nosotros a veces. Tenemos algo en la mano, alguna doctrina, alguna creencia que no es la gracia de Dios. Y entonces estamos atrapados ahí. No podemos escapar porque tenemos en la mano una doctrina que no está de acuerdo con la gracia de Dios. Qué lástima, ¿no? Qué riquezas nos ha dado el Señor. Y si nuestra respuesta es que necesitamos esto añadido a Cristo, qué lástima, ¿no? Entonces, la conclusión se ha cumplido. Es completo el trabajo del Señor. Hay que descansar, reposar y reconocer lo que Él ha hecho. Es como una cosa que vamos a ver dentro de poco, un Señor y su Hijo. Y el Señor y su Hijo están en la playa y hay una foto aquí de este Hijo. ¿Y qué hace? Duerme, descansa, se relaja en su Padre porque sabe que nada va a pasar, ¿no? Tiene la protección, el amor y la gracia de su Padre y está ahí relajándose. Porque sabe algo, es lo que sabe que cambia su vida, ¿no? Y puede relajarse. Entonces, esta es una imagen de nuestra Padre celestial, nuestra Padre espiritual, que nos ha dado tanto en Cristo. Y Él quiere que nosotros disfrutamos del reposo especial de que se habla en Hebreos, ¿no? Este reposo que es la respuesta lógica a lo que ha hecho Cristo. Bueno, vamos a hablar con Él. Padre, gracias por esta oportunidad para hablar sobre lo que Tú has hecho para todos nosotros. Gracias por la oportunidad para ver en las Escrituras lo que has hecho por nosotros. Gracias por su gracia, por su amor. y por lo que tenemos en Cristo. Gracias que no tenemos que trabajar, no tenemos que mejorarnos. Podemos reposar, descansar, tener confianza en lo que tú hiciste. Y esperamos que dentro del próximo día, durante la conferencia, que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu estas palabras. Hay muchísimas personas que estudian la Biblia en universidades y escuelas en todo el mundo, pero algunos nunca lleguen a conocer el significado de las palabras porque no dependen de ti. Y nosotros queremos depender de ti. Gracias por todos los hermanos en Cristo que tenemos aquí y la comunión que tenemos entre nosotros y contigo. Amén.